yo ni tengo guardado nada de razón. Navego sin rumbo, sin tiempo. Y es ilógico ya concebirte pegado a otro cuerpo. Y tú supondrás que no puedo más. Me muevo, voy corriendo. Puedo decir que con otras igual.